Eso será para el día sábado, ¿a qué hora? El primer llamado es a las 8, que nunca está el 50% del padrón, y largarían a las 10 ya fija, ya con la gente presente. Muy bien, ¿y se planean hacer algún...? Sí, si se van a presentar alguna serie de actividades de los vecinos aquí organizados, alguna actividad para convocar gente. Las distintas asambleas de Punilla hoy se van a convocar acá en el Monolito, en el centro del país. Vamos a hacer una vigilia, donde durante toda la semana van a haber espectáculos en la Plaza Federal a partir de las 6 de la tarde. Se va a informar a la población, se va a salir a volantear San Roque de nuevo, seguir invitando a los vecinos, todavía no están muy convencidos de esto, para ser informados. Bien. Sería como una mesa donde se van a entregar volantes, van a haber charlas. Mesas informativas, charlas, todos los días va a haber espectáculos distintos. Por supuesto, van a proyectar también, van a hacer proyecciones audiovisuales, van a pasar. Y nos están acompañando todas las asambleas de Punilla. Si bien, va a ser un paso importante si nosotros logramos levantar esa facilidad del subsuelo. Va a ser muy importante para las otras localidades. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo? Te saluda Martín también de la mesa, que justamente te quería consultar sobre eso, sobre la dimensión de lo que puede pasar o de lo que significa tal vez el rechazo confirmado y oficial. ¿Lo pueden ver? ¿Se está esperando desde las otras comunidades ansiosamente a ver qué pasa? ¿Cómo lo están viviendo dentro de la dimensión que cobra este acto cívico de ir a decirle no, intentar que oficialmente, institucionalmente, quede el no declarado? Sí, seguramente nosotros tenemos una consigna en San Roque que sin licencia social no hay licencia ambiental. Las otras localidades que también van a estar afectadas están dando su apoyo, porque eso va a marcar precedentes. Si nuestra jefa comunal levanta esta firma, los próximos intendentes van a tener que sentarse en el hogar, cosa que no me están haciendo ahora. Muy bien, claro. Estamos poniendo la pila en eso e invitamos a toda la gente que se quiere llegar a que el Monolito, hablado de la Plaza Federal, ahí estaremos a partir de hoy hasta el día viernes, que nos trasladaremos a la comuna a seguir haciendo la vigilia. Muy bien, Clau. ¿Habrá alguna forma de comunicarse sobre algunas actividades que se hagan en la vigilia? ¿Cómo se pueden informarse? Yo dentro de un rato te voy a pasar el cronograma de todos los artistas que van a estar. Bien. Los audiovisuales que se van a pasar a partir de qué hora. Y bueno, estamos ahí en la lucha, seguimos en la lucha y queremos marcar precedentes. Muy bien, Claudia. Te agradecemos mucho por la información. No, gracias a ustedes, Cualquier cosa, nos llaman. Hasta luego. Ahí la tenemos a Claudia, hasta luego, a Claudia de San Roque, anunciándonos esto que ya se venía mencionando en algunas otras ediciones, el lanzamiento de esta asamblea extraordinaria en San Roque para el 29, para ver si se hace o no la revocatoria de lo que es el uso de suelo de ese tramo de la autovía de montaña y las consecuencias que puede generar esto, si se revoca o no. Pero mientras tanto se realizará una vigilia con distintas actividades que, la información se va a ir actualizando de a poco por ese lugar de San Roque, para atraer a los vecinos, para que estar informados de lo que será esta asamblea extraordinaria para este día sábado. Así que, reiteramos la información. Del 24 al 29 se va a hacer una vigilia en la Plaza Federal de San Roque, ahí va con distintas actividades para concientizar sobre este tema, hasta llegar finalmente a lo que es la asamblea extraordinaria para el día sábado.